Gloria a ti, Señor Jesús. Ya hemos presentado los textos bíblicos de hoy. Es el momento de preguntarnos, ¿qué nos dice la palabra que hemos escuchado? Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado, aquel que ha venido a darnos la plenitud de la ley y de los mandamientos. Amén. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que vivamos esta cuaresma retomando estos instrumentos de salvación, que son los mandamientos de Dios. Imaginemos que un día vamos por una carretera desconocida, nos perdemos y bueno, hoy tenemos el GPS, tenemos el Waze, tenemos todos estos recursos de orientación electrónica. Antes eran los mapas, ¿verdad? Y antes, más antes, las estrellas de noche. En la vida podemos perdernos y no tener camino para poder llegar a cierto destino. Pero para poder llegar a la vida nueva en Jesucristo, tenemos los mandamientos. ¿Es que son del Antiguo Testamento? ¿Es que son del pasado? No. La Iglesia, madre y maestra, la Iglesia los toma, los enseña. Para que nosotros podamos vivir esos mandamientos en esta cuaresma como camino de conversión, como camino realmente, hermanos, de renovación de la vida, todos juntos, sinodalmente, como dice Papa Francisco, decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué hermoso, como decía, los mandamientos, ¿no? Cuántas veces me he encontrado personas que dicen, es que no hagas esto, es que no digas esto, es que no puedes hacer esto. Los mandamientos no son una casilla para estar encasillados, encerrados, no son cadenas, son, como dice Papa Francisco, son caminos de libertad verdadera. Por eso hoy el Señor habla al pueblo, bueno, Moisés habla al pueblo, ¿no? Porque los mandamientos ya habían sido dados en el monte Sinaí. Y antes de entrar a la tierra, ¿no? Entonces Moisés recuerda, mira, el Señor me ha dado estos mandatos y yo se los he enseñado como el Señor me los dio. Guárdenlos y cúmplalos, porque ellos son su sabiduría y su prudencia. Los hebreos nunca fueron un pueblo poderosísimo como Roma, como Egipto, como Persia. Eran un pueblo pequeño, pero sí había cierta admiración por la ética, por la moral de los judíos. Cierto, esto es un dato muy curioso, ¿no? Eran pequeños, pero eran grandes espiritualmente. Los tenían así los otros pueblos. Ellos son su sabiduría. Un cristiano en el mundo no tiene que sentirse mejor que los demás, pero tiene que vivir esta sabiduría, no mezclarse con el pensamiento del mundo en cuanto ese pensamiento se opone a la verdad divina. Y esto, hermanos, es muy delicado. Por tratar de quedar bien, terminamos perdiendo los mandamientos y haciendo los mandatos del mundo. No los mandamientos de Dios, sino los mandatos, los gustos del mundo. Retomar entonces estos mandamientos. Y claro, Jesús, ¿qué dice en el Evangelio? Miren, yo no he venido a abolir la ley. Que muchos dicen, Jesucristo, libertador, nos ha quitado todas las normas, viva la libertad. No, yo no vine a quitar la ley, sino a darle su plenitud. Porque la ley no se cumple por la ley, se cumple por amor a Dios. Repito las palabras de San Basilio. Cumple los mandamientos por miedo, eres un esclavo. Los cumples por interés, eres un comerciante. Pero si los cumples por amor, entonces ya eres hijo de Dios. Qué bonito que la cuaresma sea el tiempo de retomar los mandamientos, ¿no? Y no estarlos cambiando. ¿Cuánta gente dice, sí, yo soy católico, pero mire, yo estoy a favor del aborto, de la pena de muerte, porque yo siento, bueno, mira, pídele al Señor que te ilumine, ¿no? pídele que te ilumine, porque a veces queremos hacerle descuento a los mandamientos, acomodarlos a nuestro gusto, como quien va a la zapatería a comprarse zapatos a su gusto. No, entremos en las vías del Señor y el Señor nos ayudará a cumplirlos. Preparémonos a la meditación. Meditar nos ayuda a comprender mejor la palabra del Señor. Ahora meditemos y preguntémonos qué nos dice el texto. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿recordamos por lo menos los mandamientos de la ley de Dios? Búscalo en el Google, búscalo en la Wikipedia. Todo está por ahí. Naturalmente, si eres católico, recuerda que lo aprendiste en la enseñanza antes de la primera comunión. Recordar los mandamientos, preguntarse qué quieren decir estos mandamientos. ¿Estamos haciendo esto porque son caminos de vida? Y en segundo lugar, ¿estamos viviendo verdaderamente sus mandamientos? Porque alguien dice, es que yo no he matado. No mataste, pero quisiste matar. Es que yo no he cometido adulterio. No lo has hecho, pero tienes la intención. Es decir, los mandamientos van al corazón. La plenitud de la ley es hacer las cosas bien de corazón y no quedarse del mínimo. Preparémonos a la oración. Es tiempo de que juntos nos pongamos en oración. Preguntémonos en nuestro interior, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús diciéndole, oh Cristo, te damos gracias. La ley parecía pesada, pero tú has venido no a quitar la ley, sino a dar la fuerza del Espíritu Santo para cumplir esa ley. Gracias, Señor Jesús. En verdad que sin tu Espíritu no es posible cumplir ni siquiera la más pequeña parte de un mandamiento. Danos pues ese Espíritu en este tiempo de conversión para que retomando tu ley y tus mandatos podamos vivir esa libertad que nos da la voluntad del Padre expresada en los divinos mandamientos. Amén. Es el momento para que contemplemos las maravillas que el Señor nos brinda, colocándonos en su presencia. En la contemplación de hoy, el Salmo 147 dice, demos gloria a nuestro Dios. Demos gloria a nuestro Dios. ¿Qué había dicho Moisés al pueblo? Miren, si ustedes cumplen los mandatos de Dios, serán diferentes a todos los pueblos. No está diciendo que nos sentamos mejores que los demás, no. Pero sí hay, como quien dice, un testimonio luminoso. Entonces demos gloria a nuestro Dios. No es ponernos a cantar, a dar alabanzas, a dar grandes ofrendas, a hacer aspavientos. Esos son espectáculos. La gloria a Dios se da en un buen cumplimiento, cuando viendo tu vida, los demás glorifiquen a Dios, cuando digan gracias que esta persona es verdaderamente cristiana. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos qué quiere decir esto de dar gloria a Dios, dar testimonio, vivir aquello que está propuesto en la ley de Dios. Eso es darle gloria, mucho más que una propaganda, mucho más que una bulla. Entremos en esa contemplación diciendo, demos gloria a nuestro Dios. Tenemos que hacer realidad lo que hemos escuchado. Entremos en acción y preguntémonos, ¿qué nos hace vivir el texto? Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor debemos tomar dos compromisos. El primero, retomar los mandamientos. Muchas veces me decía una persona, me pongo a buscar ahí en el YouTube algún pensamiento para poder encomendarme o enmendar mi conducta, ¿qué debo hacer, Dios mío? ¿Dónde tengo que actuar? Pero sí está claro, ahí están los mandamientos de la ley de Dios. Retómalos, reestúdialos, profundízalos, pregunta al sacerdote, al párroco, al catequista, ¿qué quiere decir este mandamiento? Y en segundo lugar, hermanos, pues recordemos, no se trata de cumplirlos superficialmente. Cristo, el más santo, cumplió siempre la voluntad del Padre profundamente. Y esto no es posible si nos ayuda el Espíritu Santo. Recuerdo la frase de Santo Tomás que decía, si te parece que Dios te pide mucho, recuerda que también está dispuesto a ayudarte para que tú cumplas aquello que Él te ha mandado. Que esto sea posible por intercesión de María Santísima. Hoy recordamos a Santo Toribio de Mogrovejo, un obispo de Lima, en Perú, que murió realmente pues, como un gran santo, trabajando por su pueblo, para que la Iglesia tenga pastores santos entregados. Pidámoslo al Señor. Santo Toribio de Mogrovejo, ruega por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina. A cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.